de parranda. Son las 6 de la mañana, con la piba andamos de parranda. Son las 6 de la mañana, con la piba andamos de parranda. Son las 6 de la mañana, con la piba andamos de parranda. Y me fui a tomar un vinito a la casa de Paquito. Y me fui a tomar un vinito a la casa de Paquito. Y cuando llegué a mi casa, me encontré a la gorda Dayana. Y cuando llegué a mi casa, me encontré a la gorda Dayana. Me dijo que tengo coca, pero yo no la acepté. Me dijo, vamos para su pieza. Y ahí yo le mostré. Pase la radio, está re loco, pero Paquito está de 10. Paquito está de 10. ¡Oh! Palma, la palma, la palma, la palma, está arriba, arriba. ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! ¡Flaco Roble! ¡Saludos! ¡Está la vagancia ahí! ¡La vagancia de Salda! ¡El sector vestido, loco! ¡En vivo! ¡Pavo! ¡Eh!